Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Él hablaba del templo de su cuerpo. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Vivimos unos momentos en que la Iglesia se encuentra sometida a continuas críticas sobre distintas acciones u omisiones respecto a temas como el de los abusos a menores, corrupciones e incluso continuas diatribas respecto a los divorciados vueltos a casar, el papel de la mujer. Lo más significativo es que todo ello se enfoca hacia el 1% de la Iglesia, que es el clero, mientras que el resto de la comunidad permanece en una pasmosa pasividad, unida a los meros espectadores o lectores de estas noticias que se difunden en los medios de comunicación. También los laicos somos Iglesia. Somos ese templo donde se comercia con animales y que más parece una cueva de ladrones. El Evangelio de San Juan nos muestra a Jesús realmente indignado, escandalizado, que sorprende por su vehemencia incluso a los suyos. Es este mismo Jesús que dice a la samaritana que ha llegado ya el día en que a Dios se le adore en espíritu y verdad, que el verdadero templo son los corazones de las personas, de la comunidad donde Él se sigue haciendo presente con su espíritu. Dijimos ya en el comentario a la primera lectura que el cristiano es otro Cristo, y como Él tenemos que ser y sentirnos responsables del templo, de la Iglesia, exigiendo pero también comprometiendo nuestra vida para que la gracia realmente llegue como agua limpia, fresca y pura al corazón de los hombres. Es el agua de la Pascua que nada ni nadie podrá destruir jamás. Se celebra hoy la dedicación de la Basílica Mayor de San Juan de Letrán, en Roma, la catedral o cátedra de su primer obispo, San Pedro, que dio testimonio de la fe con su propia vida. Fue propiamente la primera iglesia cristiana tras el Edicto de Milán, en que se autorizó por el imperio el culto público.